fue inventada por él. Es medio rico, vive a lo grande, y sus mascotas son los perros de la televisión. Snoopy, Rantanplan, Hong Kong Fui. No es un invento, no lo he soñado, no es un producto enajenado de mi imaginación. No es cartón piedra, no es de cemento, no es como tus antecesores, es un ser ideal. El Papa Espacial, el Papa Espacial, el Papa Espacial, el Papa Espacial.